Todavía te pienso y ya ha pasado un año. Veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos. Y no quiero imaginarme que otro te toca, que te dan besitos en la boca, que es otro hombre que te provoca. Ay, en un papelito te escribí un poema, que hay tiempo lo convertí en tema. Hablaba de dolor, perfecta.